again. Stormy weather, like the clouds before the break to rain. Through my head, images I've read. Here I am, watching night reflecting in my face. Only you can make me wonder. I don't want to cross the line. Corría el año 1982. La música disco americana era muy popular, pero el dólar estaba muy fuerte para Europa y los principales distribuidores vieron muy elevados los precios del vinilo, retrasando así las importaciones de los maxis y centrándose más en el producto europeo. Fue entonces cuando en 1983 se lanzó una producción de Claudio Simonetti llamada Capricorn, con el sonido electro de la época y que impactó en los Estados Unidos. Así se abrió el paso al estilo disco europeo, más tarde denominado Italo Disco. Y es que cada país de los que formaban el viejo continente europeo hacían la competencia al caduco Tío Sam, al melódico y siempre impulsivo estilo americano. Llegaba la hora de tomarse la revancha y demostrarles que también somos capaces. Thought it would Estos eran The Twins con su éxito Face to Face, un grupo alemán surgido en la década de los 80 y muy influenciado por Depeche Mode. Sigues en la compañía de En Primera Clase y viajando en el tiempo otra vez como es de costumbre, en los 80. Eran Fun Fun, un grupo popular del pop sintético de la década de los 80. Sus hits principales fueron Color My Love, el que hemos escuchado, Happy Station y Baila Bolero. El grupo lo formaban Francesca Merola y Roberta Cervelli, que son recordadas por su estilo en la música dance. Grupo de subida meteórica y de una bajada mucho más precipitada hacia el olvido. El nombre real de Ken Laszlow es Gianni Coraini y es original de Mantova. Este mostró amor hacia la música desde su niñez, desarrollando un notable talento. Aprendió a tocar la flauta para después graduarse en la Academia Musical. Cuando tenía 15 años empezó su entrenamiento como músico cantando y tocando en clubes y discotecas. Su primer éxito llegó en 1984 con el tema Hey, Hey, We, compuesto por Sandro Oliva y publicado por el sello Memory Records. En años sucesivos repitió el mismo resultado con Tonight, Don't Cry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Glasses Man. Sus canciones fueron no solo famosas en Europa, sino también en Asia y América Latina. Laszlow vendió más de 1 millón de copias de sus discos. We'll be right back. Eddie Huntington, nacido el 27 de octubre de 1965, es una estrella pop del Reino Unido, popular en Escandinavia, Europa y en la ex Unión Soviética. Huntington es originario del este de Inglaterra y se mudó a Londres a los 18 años, donde se convirtió en extra de vídeos musicales y en modelo. Fue descubierto por Baby Records, una compañía discográfica italiana, la que lo llevó a Milán para grabar la canción USSR, escrita por Turati, Chierigato y Hooker. Huntington dejó la música a principios de los años 90 y se convirtió en maestro de escuela primaria en el Reino Unido. En el 2005 tendrá un breve regreso. Dan Harrow es un cantante de música italo-disco, siendo uno de los más representativos de este género. Realmente se trata de un proyecto de estudio creado a finales de 1982 por el dúo de productores Roberto Turati y Miki Chierigato. Para ello cogieron como imagen a Stefano Zandri, mientras que la voz corrió a cargo de diversos vocalistas. 1985 es un año crucial para el proyecto Dan Harrow. Turati y Chierigato firman con la discografía Baby Records y el cantante estadounidense afincado en Italia, Tom Hooker, pasa a ser el nuevo vocalista, estrenándose con el hit Future Brain. Allá a finales de la década de los 80, el último disco producido por Turati y Chierigato, Take Me Back, aparece a principios de los 90, con el cual concluye su colaboración con Baby Records. A partir de entonces, Stefano Zandri toma las riendas de Dan Harrow, cosechando discretos resultados. We'll be right back. My Mind tiene su origen en Bolonia, en 1983. Hicieron únicamente un álbum en el 85 titulado Stone. El éxito que hemos escuchado es Hypnotic Tango, que con posterioridad sería versionado por Master Blaster y Bananarama. Para intentar definir la música italo-disco, lo primero y más obvio sería decir que era la música disco que se hacía en Italia a mediados de la década de los 80. Pero tratando de definir el estilo en sí, digamos que la base instrumental se caracterizaba por ser muy melódica. En los inicios de este estilo, era habitual la inclusión del piano, lo cual ayudaba a crear una atmósfera más melancólica, especialmente en aquellos temas más lentos. Por último, indicar que la franja de velocidad estaba situada entre los 100 y 150 pulsos por minuto. Haciendo una breve reseña histórica, las primeras producciones de música disco italianas, entre finales de los 70 e incluso en los 80, seguían las directrices de los estilos que entonces estaban en boga, disco y funky, y se abrían a los nuevos estilos que surgieron al principio de la década de los 80, como la música electrónica y el tecnopop. We'll be right back. Aunque pueda parecer lo contrario, el Italo Disco no tuvo una gran repercusión en su país de origen. Sin embargo, ello no significa que algunos temas no estuvieran presentes en las listas italianas. Este fue el caso de Happy Children, de P. Lyon, Dolce Vita, de Ryan Peris, Self Control, de Rav, People from Ibiza, de Sandy Marton, Comanchero, de Mon Ray, Mad Desire y Future Brain, de Dan Harrow. We'll be right back. Pelion es el nombre artístico de Pietro Paolo Pelandi, nacido el 29 de junio de 1959, músico, cantante y productor discográfico italiano. Pelion fue de la generación de los cantantes Dan Harrow, Tracy Spencer, Sabrina Salerno y contribuyó a la música de estilo italo disco, que se hizo popular en los años 80. Sus canciones más conocidas fueron Dream y Happy Children, la que hemos escuchado en estos momentos. En el 2005 fundó junto a Davide Sapienza y Tullio Lanfranchi la marca discográfica Fire Entertainment. Baltimora fue un proyecto musical italiano de música pop, asociado a Jimmy McShane, nacido un 23 de mayo de 1957 en Londonderry y fallecido a causa del SIDA en Reino Unido el 29 de marzo de 1995. Un cantante y bailarín irlandés muy popular en los años 80 gracias al single Tarzan Boy. Se conoce poco de la actividad de este proyecto. Baltimora hizo la primera aparición musical a mediados de 1985 cuando estrena su primer disco llamado Living in the Background, que contiene el gran hit Tarzan Boy, un definitivo éxito de la escena ochentera. Por contraposición, en 1987 Baltimora decide desaparecer de la escena por el escaso éxito de su nuevo álbum para el mercado italiano llamado Survivor in Love. Comanchero, comanchero, comanchero, comanchero, oh. Comanchero, comanchero, comanchero, comanchero. Y después de este icono gay de los 80, Tarzan and Boy, nos vamos con Monrey y su Comanchero. El alemán Fancy sacó su primer single en 1984, se hizo rápidamente muy popular en su país natal y al poco tiempo en el nuestro, con el single Bolero. 6 meses que estuvo en la lista de lo más vendido. En 1988 compuso Flames of Love y prácticamente fue lo último que hizo. En 1998, 10 años después, intentó aprovechar el tirón del remix ochentero que impulsó Model Talking, pero sin mucho éxito. Amigos, ahora llega el momento de ver qué otras alternativas se barajaban ante la influencia de la música italiana. Nos llegan los nuevos ritmos, como por ejemplo los de Masquerade, allá en la década de los 80, con su Ángel Guardián, o también, como no, los de Laván, con su Amor en Siberia, un amor un tanto lejano. Thank you. I'd find the words that sure I sympathize. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. Y de este modo ponemos punto y final a este programa dedicado a la música de los 80. Como se dice siempre, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero al menos hemos intentado hacer un programa entretenido y divulgativo, levantando ciertas nostalgias, soy consciente de ello. Gracias amigos, soy Vidal Somoano y os he acompañado en esta emisión 65 de En Primera Clase. Nos vemos pronto.